Alfa 75.2. Hola amigos, ¿cómo han estado? Sí, ¿cómo han estado? Hoy hablaremos sobre la leyenda de la planchada. Vamos contigo, Axel. La leyenda de la planchada básicamente se trata de una enfermera que se enamoró de un doctor mujeriego. Cuando supo que él se había casado con otra, cayó en una gran depresión y murió. Mucho tiempo después se apareció en los cuartos donde los enfermos estaban muy mal y al otro día amanecían muy bien. Comerciales. Entran comerciales. Volvemos en un momento. Con una gran influencia de la cocina española durante la colonización de América, la dulcería mexicana es tan popular en el país que regalar dulces típicos de cada región a los visitantes se ha vuelto una costumbre. Así los viajeros se llevarán un dulce de recuerdo de sus anfitriones y de la cocina tradicional propia del lugar en el que se encuentre. Empiezo otra vez. Hoy escucharemos la rola Buenos Pica Americano. ¡Ay, sí! ¡Qué difícil! Nos vemos en la próxima emisión de Ralfa 75.2.